Un saludo a todos. Técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Santiago del Estero son dejados sin trabajo sin ninguna explicación y denuncian al ingeniero Héctor Lipsi, delegado provincial, ser el causante de esta situación. El viernes pasado hubo un paro nacional en este organismo y en nuestra capital. La asamblea y movilización por las calles y repudio frente a las oficinas de la delegación local. Natalia Morales, técnica de la agricultura familiar de Jujuy y delegada gremial, nos comenta lo siguiente. El motivo de mi presencia, como la de un montón de compañeros de distintas provincias del país, en el marco de un paro nacional que se está dando en la repartición, para apoyar la situación que están viviendo dos trabajadores de la subsecretaría, que no solamente están viviendo la persecución y violencia laboral desde hace mucho tiempo por parte del delegado de la subsecretaría de Agricultura Familiar de Santiago del Estero, Héctor Lipschitz, sino también la amenaza del despido concreto ahora en el mes de julio. A nivel nacional también hay 11 trabajadores que están viviendo la misma situación. En un plenario de delegados que se realizó en Buenos Aires, definimos realizar un paro nacional con movilización acá en Santiago del Estero. Más allá de que fue importantísima la movilización por los trabajadores que se presentaron acá, también por trabajadores de otras reparticiones que se solidarizaron con la lucha y también, bueno, la participación y el acompañamiento de organizaciones sociales como organizaciones campesinas que estuvieron acá presentes, no logramos tener ninguna respuesta concreta ante la situación que están viviendo estos trabajadores, así que en plenario y en asamblea votamos continuar con las medidas de lucha, que va a consistir en un paro nacional el próximo viernes 27 y los días 7 y 8 paro y movilización a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también para repudiar esta situación y, bueno, exigir la continuidad laboral de estos compañeros, ¿no? Mucha presencia policial, incluso en el transcurso de la marcha que tuvieron por las calles de la ciudad, ¿hubo algún intento de parar la marcha? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? No, que la policía, tanto de Santiago del Estero como la policía de otras provincias y la policía federal, están del lado de los funcionarios, de las patronales y salen a defender los intereses de ellos, así que no nos resulta extraño que la policía no esté custodiando a nosotros y esté respaldando la situación de Héctor Lipschitz en este caso, ¿no? Es la misma policía que son los que van a reprimir a los trabajadores, a los campesinos, a los pueblos originarios, la misma que está relacionada con las bandas de personas armadas que asesinan a campesinos acá, como a Cristian Ferreira. Como vemos, el juarismo sigue vivo en Santiago a través de quienes lo imitan, como es el caso del delegado provincial de la Agricultura Familiar de la Nación, Héctor Lipsi, que sin haber sido nunca funcionario del juarismo, tiene actitudes antidemocráticas y autoritarias propias de aquella triste y repudiable historia. Reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.